Taking on BA, young, I'm making big wop. Todo lo que te ahora suck, down and suck, party. Yeah, una shock, zero, four, party. Yeah, una clock, 24, party. Aunque poco y nada más tú quieras pa' mí. Está colocada de que yo te metí. Hay unos contratos con mi nombre por ahí. Hay unos relatos todos escritos por mí. Y lo juro por mí, ahora mejores situaciones. Ganando por aquí, ya se saben las canciones. Estoy picando como aquí, me cuelo en las colaciones. Nigga, I'm down to the steel, pa' mis putas bendiciones. Lo juro por mí, ahora mejores situaciones. Sonando por aquí, ya se saben las canciones. Estoy picando como aquí, me cuelo en las colas. Nigga, I'm down to the steel, pa' mis putas bendiciones, siete. Me veo demasiado lindo saliendo en toalla en el baño del hotel. Hemos trabajado caleta y pa' celebrar algo que yo me lo rebote. Tomo en la cabeza, creo que elegí el camino correcto. No puedo conversar a los siete. Sobre tu cuerpo, mami, si tú me lo propones, voy a hacerte mío. Llamo un par de reuniones, puta, que lo pensaría. Analizo anotaciones, la música realía. Bendición pa' mis demonios, se la buscan cada día. Esto no es por cordones, aunque si me compraría. Me quedo en la región y me siento solo todavía. Nunca pensé que si el águila no me mordería. El círculo está cerrado, voy a hacer esta mierda mía, así es. Claro, si tú siempre lo planeamos. Esta gente llamándote puta diciendo te amo. Llego pa' pantano, no me reciben en casa. El agua está saliendo brilla, compañero en tal lado. Esta comida nunca la había probado. El loco que haciendo esto pasa en esta cosa. Pero a mi hermano chiste me destroza. Baja pa' acá, mami, baja pa' acá. Si siempre hacía todo pa' ti, no me puedes culpar a mí de lo que te pasa a ti. Contéstame, cuando estoy aparecido prendo otro. En el carro mucho humo, no hay rostro. Parte de mí en mi mente que no conozco. Parte de ti en la calle que conozco. No me pone porque no me quedo con lo poco. Estoy acostumbrado a esta mi forma de vida.